Martín Miguel de Güemes nació en 1785. Güemes estudió en la provincia de Buenos Aires para ser militar y luchar contra los españoles. Fue un gran militar táctico y guerrillero y una gran ayuda a San Martín y Belgrano. Güemes fue reconocido porque la Serna quiso invadir Salta y gracias a Güemes no lo pudo lograr. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. General Güemes era jefe de la guerra gaucha, padre y protector de los pobres. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturrangos que no han de pasar. Maturrangos significa persona que no sabe montar a caballo. Con su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da. Aún hoy, a más de 200 años del inicio de su lucha, sigue siendo un símbolo para todos los salteños y una figura central de nuestra independencia. Si se anima don La Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Amó profundamente a su familia, pero también comprendió que para garantizarles un futuro de paz y prosperidad era necesario cualquier sacrificio. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Morir por la patria fue su gloria. No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da. Pudo terminar la guerra con la ayuda de la persona del pueblo, pero le costó la vida. Homenaje a Martín Miguel de Güemes, Chacarera Jorge Cafrune.